Bueno, y estreno de temporada, temporada 2, programa 0, sin ninguna previsión ni nada. Y que de hecho no íbamos a hacer programa, pero el chofer del OVNI nos ha convencido y en vez de poner las novedades, pues no, nos vamos a marcar un especial para empezar la temporada. Un especial del sello Kiss Me, sello alemán de más de 40 años de trayectoria, que ha sacado unos discos brutalísimos a lo largo de estos años y del cual ha fallecido uno de sus mayores impulsores. Así que hoy, especial de Kiss Me, y bueno, pues eso, imposible poner todas las referencias, así que una selección en una horita en este. Novedades decadentes. Pero para no perder las costumbres, pues vamos a empezar con el grupo que acabamos la temporada pasada y fueron los Thatcher de Estiruña con su canción Iruña. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y venga, vamos a empezar con un poco de hardcore noventero en este especial de Games Miss, en el programa número 0 de esta temporada 2 de Novedades Decadentes. Y nos vamos a otra Francia con los Scratch y con este trabajo Dismantle the Machine, que en su día fue la hostia y del cual Games Miss hizo una tirada en CD. Nos vamos hasta 1994. Con más hardcore europeo del bueno, de los 90, y desde Noruega nos vamos con Sumas Hate y lo que sería su último LP, Lies, del 1993, y referencia número 40 de Kiss Miss. We'll be right back. Novedades decadentes. Música tranquilita. Y seguimos con más. Seguimos en los 90 y con más hitazos del hardcore de punk, de este especial del sello Kissmiss desde Alemania. Y desde Alemania también es Pervis y su mítico tema Melt the Ice, de su LP como Montreal del 90, referencia número 20 de Kissmiss. Vamos a seguir en Alemania, pero nos vamos a ir ya a los finales del 90, al 97, con un EP compartido por dos bandas, The Downbreak y Monochrome Collective, que luego pasaron a ser los Monochrome, y por la otra cara The War Infamous Society, grupo americano con varias referencias en el sello de Yellow Biafra, Alternative Tentacles, y vamos con Downbreak. Little treasure.

Y vamos a seguir por América. Y vamos con el Safi Fab y con este pep que grabaron para X-Miss en el 2001, referencia 63, Reprobat de Resume. Vamos a seguir con más grupos estadounidenses. Esta vez nos vamos hasta Seattle y nos vamos con las Pretty Girl Maker Eight. Y esto que fue un discarral en 2001, la referencia 67 de X-Miss. I'm not afraid to die. venga, seguimos estos primeros años 2000 y volvemos a Alemania y lo hacemos con ENIAC y su LP O de 2003, referencia 74 de X-Miss. Más cosicas de Alemania y que salieron con el sello X-Miss en esos primeros 2000s son nuestros queridísimos Kurt, y este fue su último trabajo, La Ward, de 2002, referencia 68 de X-Miss. Pues sigues aquí en Novedades Decadentes, en este especial de principio de temporada, programa cero dedicado al sello Kismis. Y habíamos puesto a los Kur y seguimos con otro de sus grupos posteriores, Jazz, que en 2017 nos regalaron este EP, referencia 110 de Kismis. Creo en Dios. Soy lo que se llamaría un ateo teológico existencial. Creo que hay una inteligencia en el universo, excepto en ciertas partes de los Estados Unidos. ¿Por qué nunca logro comprender lo que dice? ¿Por qué? ¿Cree usted en Dios? Bueno, yo por lo menos creo que hay alguien allá arriba que siempre nos está vigilando. Desgraciadamente es el gobierno. Y venga, ya en años recientes, 2019, pues también con Kismis, Hills and Synthesis, desde Londres, con este EP, referencia 114 de Kismis. Yeah. con más cosas recientes de Kismis, ya acabando el programa. Y esto es ICCI, desde Suiza. Y esto es Beton Brut, de 2019, referencia 113 de Kismis. We'll be right back. Jack Jones and Water Cannons. 1, 2, 3, 4. Y venga, acabamos ya el programa con una colaboracióncita que hicieron los Slipher Mosh con el sello Kismis en 2013 con este single Bambi. Your big mates used to skate, thrash your magazine. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Commercial road, you're never getting off it. You play gigs like Kurt Cobain. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. You play gigs like Kurt Cobain. Oh yeah, forgot. Fuck off, posy pants, rock toss. You're in the pop star market. Sexy promoters, untouchable organisations. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Sexy QE2 like quiz night at the I puke on you. Inch, minge twat, quim, quim, quim. Die like a raisin face like Elvin Stardust did. Black leather, Steve Jones, 80s. Didn't work out, but at least you did a tune with fucking Axl Rose. Twat, quiz night, bang, bang, bang. Who killed Bambi, man? Bo. Who killed Bambi? Who killed Bambi? Who killed Bambi? Who killed Bambi? Who killed Bambi? Oh yeah, forgot. Who killed Bambi? Who killed Bambi? Oh yeah, forgot. Who killed Bambi? Who killed Bambi? Oh yeah, forgot. Who killed Bambi? Oh yeah, forgot. Y venga, nos despedimos ya con Grupo del Estado como siempre. Esto ha sido el Novedades Decadentes, un martes más aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM en Zaragoza. Y bueno, pues esto ha sido el programa cero de la temporada 2, un especial Xmas. Y acabamos con División 251 y con su toma Rudolf Hess. Es la historia de un tonto como ninguno. Astrología y cartas del tarot. A Rudolf Hess le faltaba un error. Rudolf Hess se marchó a Gran Bretaña volando en su avión. Qué tonto es, como un gilipollas de competición. Quería hacer las paces con el Reino Unido, porque con los comunistas lo llevaba jodido. Se lanzó en paracaídas y al aterrizar se rompió todo el escroto por el subnormal. Rudolf Hess se marchó a Gran Bretaña volando en su avión. Qué tonto es, como un gilipollas de competición. Años en la prisión, se tuvo que hacer pajas a mogollón. En el diccionario debería ver, junto a la palabra tonto, una foto de Hess. Rudolf Hess se mató a Gran Bretaña volando en su avión. Qué tonto es, como un gilipollas de competición. Rudolf Hess se mató a Gran Bretaña volando en su avión. Los gays están haciendo un favor al mundo, porque el mundo está superpoblado a nivel mundial y los gays pues, y las lesbianas pues no procrean más gente y perfeccionan el medio ambiente, que lo tenemos fatal. Usted no es gay, ¿no? No, pero yo soy demógrafo.